esencia soy igual. No pude liberar las fuerzas de mi corazón. Fue mi debilidad. A veces no me quiero escuchar. Y es que a pesar de mí, en el instante no te vi. Y a tus caricias, como si se fueran a acabar. Es mi fragilidad, el error más repetido en mi existencia. Y ella derramó tiempo tan igual. Yo del silencio soy lo mismo que a la tempestad. Su ruido al estallar a mí tan solo me pone igual. Y es que a pesar de mí, en el descuido me escondí. De tus abrazos, como si se fueran a agotar. Es mi frío.